Puerto Imaginantes. Cédula poética es un juego. Es un juego hackeable. Y como juego, queremos ofrecerles una imagen bien bonita, personalizable, tipo diploma, al final del juego. El juego no se puede perder. Los juegos en Puerto de la Imaginación no tienen ganadores y perdedores, pero tienen experimentadoras y los que no se conectaron. Pues si no se conectaron, no hay diploma. Si se conectan, sí hay diploma. Y entonces nos pueden mandar una pequeña reflexión, una foto, un audio, algún germen, algo que produzca cada ejercicio al WhatsApp. Nosotros somos muy de WhatsApp en este punto, que es 350-668-7833. ¿Qué es un poeticedulado? Alguien poeticedulada, buscadora, receptora, testadora, reunida, no quiere ser otra. Buscadora, la curiosidad, la exploración, aquí en Puerto de la Imaginación y con cédula poética, la curiosidad mantuvo muy viva a la gata. Receptora, aquí yo insisto, yo tengo como un poco esa tara por Editores de Ciudad, por el trabajo con las maravillosas y los maravillosos adolescentes que fueron maestras y siguen siendo ya en grupitos más pequeños pero más intensos. Entonces yo hago la salvedad de, uy, yo me encuentro en Puerto de la Imaginación como que yo soy el menor, pero estamos en un código de nuestros tiempos que afecta más a adolescentes y a jóvenes de evadir, de eludir, de zafarnos del dolor. El dolor es el primer maestro y como tal, si nosotros no estamos dispuestos a sentir un poquito de dolor, no vamos a sentir los grandes placeres. Si no estamos dispuestos a arriesgar, a que nos decepcionen, a que nos fallen la confianza, uy, no vamos a tener toda esa experiencia hermosa de la amistad, de la solidaridad, de la compañía. Entonces, receptora aquí tiene una imagen como de piel raspada, de sentir mucho. El receptor es un remitente que se vuelve destinatario. Testadora es una palabra nueva para mí, pero qué rico que exista la palabra. Es lo que está al otro lado de la heredera. Es el que está generando un legado. Entonces, claro, es dejar esa semillita preciosa, brillante, que se parece a una estrella, que se parece a una joya, que puede ser una pequeña obra o una gran obra, que puede ser una gran carta, que puede ser un poemita muy bien enrollado o vuelto una pintura, vuelto un mural, o un librote o un librito en la biblioteca de esa persona que nos va a recordar y que lo podrá mostrar, lo podrá enseñar, lo podrá encunar para una siguiente generación. Testadora es, voy a decir una palabra que no es correcta y es inventada, es heredadora. Reunida, el adjetivo que estamos usando para la comunión, donde queremos expresar también la solidaridad, que somos comunidad y que estamos dejando atrás una idea de pronto patriarcal, europea, del poeta o el escritor lejos del mundo, encerrado en su torre de marfil. Por supuesto, la soledad, el silencio, acercarnos y alejarnos es algo muy importante, pero estamos reunidos, reunidas, bueno, reunida. No quiere ser otra. Pues por supuesto que lo que estamos haciendo con todo esto es nuestra preciosa singularidad, tu voz nítida, esa definición de Aristóteles de felicidad que yo me apropio de ella para decir es nitidez en la voz interior. Y es que no queremos ser otra, no queremos ser otro. Vayan entrenando para cédula poética, buscando una constelación y dibujándola en su libreta.